Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta a no ser a vontade de te encontrar. Buenas tardes y bienvenidos a este programa que nos encanta aquí en la radio, porque damos unas reseñas, nos dicen unas reseñas literarias de libros que casi nunca conocemos y que son libros desde luego magníficos. Es el programa Todos los libros, un libro. Ya saben que este año a las 7 de la tarde, los miércoles, con Alberto San Segundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué bueno, que seguramente hoy tampoco nos vas a decepcionar. Hemos terminado ya con el oeste, ¿no? Hemos terminado con el oeste. Vamos ahora con el este, vamos al este. Sí, bueno, en cierto sentido sí, porque hoy nos vamos al este de Italia precisamente, como entorno en el que se desarrolla la novela de la que voy a hablar. No, quiero presentar antes una serie más. Vamos a abrir otra serie. Yo soy muy de series, de aglutinar en unas semanas una serie de libros que tengan algo en común, ¿no? Bueno, eso es el más difícil todavía, Alberto. Esa capacidad de síntesis o de hacer series requiere tener un gran conocimiento de muchos libros, ¿no? Ir leyendo, claro, e ir colocándolos, eso, ¿no? Es. Efectivamente. No, la excusa en este caso son, bueno, las Navidades, esas que tenemos aquí, pese a nuestra voluntad, a pesar de que no, yo por lo menos no soy nada amante de las fiestas, pero bueno, estamos en noviembre, ya tenemos las calles iluminadas, ya tenemos los turrones en los supermercados. Y bueno, la excusa en este caso es la cortedad de los días, de este invierno que está a punto de empezar. Y he elegido, es una excusa trivial y absurda, podría ser cualquier otra. ¿Cuándo empieza, por cierto, el invierno? El 21 de diciembre, sí. 21, pues. O sea, queda todavía mes y pico. Pero bueno, aquí en Salamanca ya lo estamos notando, sí, desde luego, en frío, las temperaturas. Sí. Pero la idea del día corto, ¿no? Entonces he jugado con esa excusa para hablar de libros cortos, novelas cortas. Durante unas semanas voy a presentar libros que tienen todos menos de 200 páginas. Lo cual, por otro lado, me permite hacer un comentario que no tiene nada que ver con el libro de hoy. Ya presentaré el libro, que es, bueno, es un estudio interesante, que me parece además muy significativo del tiempo en el que vivimos, ¿no? El ISBN, que es, como sabes, la agencia que se ocupa de la edición, del control, del registro de los libros publicados, ha estudiado la última década, en concreto desde 2009 a 2017, entre otras muchas cosas que ha estudiado, la extensión de los libros publicados en España. Y resulta que desde el punto de vista estricto de la narrativa, de las novelas, hemos pasado de unas 260 páginas de media a solo 240. Y además, con una tendencia que se va a seguir reproduciendo, porque ya hoy, cerca del 52% de los libros que se publican en España, de los libros, insisto, de narrativa, tienen menos de 200 páginas, ¿no? Bueno, yo creo que esto va acorde con los tiempos. Sí, somos más sintéticos que nunca, yo creo. No, no nos gusta, somos impacientes, estamos atados a las redes sociales, a la electrónica, no nos gusta esperar, no nos gusta queremos la inmediatez, queremos el presente. Vivimos en un mundo muy rápido, los tweets, todo es breve, los lemas, hemos terminado la campaña electoral, ¿y qué es lo que se ha vendido? No se han vendido programas en realidad, y vendido ya es un verbo muy significativo, ¿no? No se han vendido argumentos, se han vendido titulares, en definitiva. Claro, ¿no? incluso ya después de las elecciones lo que se vende es eso, el brindis, por ejemplo, claro, de los chicos, de Vox. Claro. O de los derrotados, o de los ganadores. Eso es, ¿no? Lo sintético, el mero gesto, ¿no? Entonces, bueno, yo pese a todo que soy claramente combativo frente a esa tendencia, a mí me gustan los novelones, además, desde el punto de vista literario, voy a incurrir, digamos, en ella, porque voy a traer 5 libros en estas 5 próximas semanas que yo creo que en general no llegan, o si llegan, sobrepasan muy poco las 200 páginas. Bueno, pues vamos con el primero de ellos. Sí, bueno, por cierto, quiero también aclarar que hay otro elemento común a la serie, que son casi todos libros de hace muchos años, que en su momento yo leí y ahí quedaron las lecturas, o que he leído ahora, a pesar de que su publicación por primera vez en España es ya de hace años, ¿no? Es el caso del libro de hoy, El sol de los Escorta, que es una novela de 2004, que aquí en España se publicó en 2006 en la editorial Salamandra. La traducción del francés original es de José Antonio Soriano Marco. Su autor, Laurent Godet, es un escritor francés, claro, que ganó el premio Goncourt, el más importante de Francia, de Francia, el más prestigioso de los premios literarios de Francia, en ese año, en ese 2004. Es un escritor que yo desconocía totalmente, a pesar de que tiene cosas publicadas en España, es graduado en letras modernas, es novelista, tiene muchas obras de teatro, al parecer. Desde el año 2004, con el gran éxito que entonces tuvo esta novela, El sol de los Escorta, se publicaron luego tres o cuatro libros más, El legado del rey Songor, El Dorado, La puerta de los infiernos, Una noche en Mozambique. Yo desconozco todos, o sea, cualquiera de ellos no los he leído. No he leído ninguno de los libros traducidos a España, pero ni tampoco los muchísimos que al parecer están sin traducir, ¿no? Uh-huh. Es un autor prolífico, ¿no? Uh-huh. Salvo este, El sol de los Escorta, que a mí me gustó mucho. Me parece una novela muy conmovedora, muy emotiva, muy sensible. También un poco tópica. Los Escorta es una familia. Es una familia, efectivamente. Uh-huh. Este es uno de los ejes de la novela. Hay una muy italiano esto también, porque está ambientado en Italia, como veremos ahora. Esta idea de la familia como un elemento aglutinador, como un con mucho peso, muy muy muy muy férreo, realmente muy férreo, a la importancia que tiene la familia en ese entorno del sureste italiano, que es donde está ambientada, ahora veremos la novela, ¿no? Sobre todo en Italia, yo creo que claro. Si se piensa en el concepto de familia, nos vamos directos a Italia todos, ¿no? Entonces, fíjate, la novela empieza. Hay una cita muy interesante, como todas las citas casi siempre concentran, en cierto modo, son el emblema del libro que vamos a leer, es una especie de síntesis privilegiada de aquello que se nos va a contar. Hay una cita inicial de Cesare Pavese que habla de la soledad, de fue la locura. Premio Nobel, ¿no? ¿Quizás? Yo no lo recuerdo. Sí, sé de Pavese, su vida torturada, sus problemas, o vicisitudes con las mujeres, su suicidio en una habitación de una pensión, creo que en Turín, de donde era, pero no recuerdo lo de premio Nobel, no lo sé. La cita habla de la soledad, de la locura, del silencio, y nos avanza ya qué es lo que vamos a encontrarnos en el libro, ¿no? Todo se abre con un episodio que tiene lugar en 1875 en Montepulciano, que es como lo definen en la novela, un pequeño pueblo blanco, unas casas apiñadas en un promontorio, y debajo está el mar, están las aguas, en la región de Apulia, la Puglia italiana, que es el tacón de la bota de Italia, para que se sitúen nuestros oyentes. En ese pueblito perdido llega montado en su asno y bajo un sol terrible de primera hora de la tarde. Un sol que provoca que el calor ciegue hasta los gatos, como se dice también en el libro. Luciano Mascalzone es un hombre joven, tiene 40 años, pero muy avejentado. Ha pasado los últimos 15 en prisión porque ha tenido una carrera de malhechor, ha desvalijado, ha robado ganado, ha depredado, ha perseguido y acosado a mujeres, y llega al pueblo cuando, como digo, recién salido de la cárcel. Ha estado 15 años porque había sido acusado, estuvo a punto de violar a Filomena Biscotti, una muchacha que lo tenía con una belleza que lo tenía obsesionado. Entonces regresa al pueblo después de estos 15 años con una única obsesión, que es cumplir con su criminal y largamente cocinada premeditación, con ese deseo brutal que lo atenazó en su momento y lo sigue obsesionando durante 15 años de cárcel, con la voluntad de cumplir esa especie de destino, y la palabra es importante, violar a Filomena Biscotti, ¿no? Anda. Y bueno, esto ocurre, no quiero desvelar gran cosa, aunque todo ocurre, este momento inaugural en las 10 primeras páginas del libro. El hecho tiene consecuencias fatales, logra entrar en la casa, no voy a contar más cosas, los vecinos lo persiguen y morirá lapidado después de su crimen. Fruto de ese encuentro violento, insisto, estamos hablando de 1875, finales del siglo XIX, va a nacer Rocco Escorta Mascalzone, de él nacerán Giuseppe, Domenico y Carmela, Carmela dará a luz a Donato y a Elia, y Elia, a su vez, será padre de Anna, y por lo tanto tenemos, a lo largo de 100 años, 5 generaciones. Anna será el último vástago de la estirpe, de la malhadada estirpe, porque tiene este origen funesto, de los Escorta, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, de ese, como digo, momento inaugural porque abre la narración, e inaugural porque abre también la saga de los Escorta, asistimos al transcurrir de estas 5 generaciones en 2 grandes planos. uno más convencional, pero apasionante, que son Las vidas, muy elípticas, la novela es muy corta y por lo tanto no da como para entrar en demasiados detalles, se privilegian momentos singulares de las existencias de estas cinco generaciones, con estos personajes que he mencionado, todos familiares, y luego adyacentes, algunos, La Muda, Raffaele, que pasa por ser el cuarto hermano, Don Giorgio y Don Salvatore, que son curas del pueblo en diferentes épocas, María, una chica guapa, pero muy, muy, muy pero no sé por qué digo chopero, guapa y muy decidida, que acaba por enamorar a uno de los escorta y acaba por ser la madre de la última de la estirpe, del linaje, Ana. Ese es el primer plano, un plano... La historia de una familia. La historia de una familia, a lo largo de diferentes generaciones. Claro, pero una historia muy singular. Hay un pasado sangriento y luego penurias, sufrimientos, odios, luchas, afrentas, pobreza, ilusiones, secretos. De manera que hay una amalgama de situaciones, de sentimientos, de emociones que hacen esa primera dimensión del libro muy interesante. Y luego hay un segundo plano que es más, podríamos llamar, si la palabra no estuviera desgastada ya o muy desgastada, mágico, un mundo de la tierra, atávico, es un universo muy racial, lleno de ribetes mitológicos, casi legendarios, he dicho mágico en ese sentido, lleno de tragedia, de épica, muy italiano, muy como digo, muy visceral, muy sangriento, todo lleno de excesos, de venganzas, de fuerzas desconocidas del destino que marca los itinerarios vitales de estos personajes, ¿no? La historia se fecha en diferentes momentos de la novela, en ese 1875 inicial, pero también en 1890, 1934, 36, en 1946 y 1980, son citas expresas de años concretos que aparecen en la novela, pero luego, y por el camino, como digo, infinidad de peripecias y infinidad de vivencias también, ¿no? Siempre arraigada esa familia a la tierra, al lugar donde, sí, donde nace la primera, donde parte... La primera generación, 1875, siempre en el mismo trozo de tierra, ¿no? Bueno, está la tierra seca, yerma, infértil, con connotaciones de personaje, un paisaje con el mar al fondo, pero por lo demás muy seco, los olivos muy fecundos como único rastro de vida de aquel pueblo, pero en esta evolución de la familia hay etapas fuera del pueblo, hay etapas en Nueva York, una de las ramas acaba yéndose a Nueva York a buscarse la vida, sin demasiado éxito, acaban volviendo. El núcleo sustancial, literalmente, de la novela es este pueblo, efectivamente, y no solo literalmente, metafóricamente, el núcleo es la tierra, es el arraigo, es también esta cosa, como digo, a... muy, muy primitiva, muy racial, he dicho, que tiene que ver con las tradiciones, con lo ancestral, con la superstición, con rituales, vuelvo a decir la palabra, mágicos, con la presencia muy poderosa de la iglesia y de la religión, pero una religión teñida no solo de religiosidad, espiritualidad, sino también de superstición. De manera que sí, esto que, por cierto, de nuevo, claro, apelo a una cultura básica, cinematográfica, que como hemos hablado tantas otras veces, quizá la mayor parte de nuestros oyentes jóvenes no se han interesado por ella, se mueven en un terreno de más presente, ¿no? Menciono el neorrealismo italiano, ¿no? Uh-huh. Ese mundo de desierto, de fuerzas muy primitivas, que nos han contado tantas veces los directores del neorrealismo italiano, ¿no? Uh-huh. Hablas entonces de realismo y de magia, Alberto. Y bueno, ya he estado ilustrándome, documentándome. Uh-huh. César Pavese, no, efectivamente, no tenía ningún premio Nobel. Uh-huh. No fue, no ganó el Nobel. El razonamiento que iba a hacer yo, pero no me atreví a hacerlo. Lo hago ahora y sigue siendo exactamente igual de inconsistente que hace cinco minutos. Mi razonamiento, lo que me vino a la cabeza cuando era lo que un me maldito, planteé, ¿no? Claro, un digo, si es un maldito, se suicida. A lo mejor con un Nobel la gente no se suicida, ¿no? Pero bueno, es absurdo, ¿no? ¿Qué importa el éxito? ¿Qué importan los oropeles o los laureles? es si de verdad lo que te tortura o lo que te hace vivir o mal vivir es otra cosa, el sentido o sin sentido de la existencia, más allá de los premios, ¿no? Pero yo asocié de entrada, parece difícil que tenga el Nobel si se ha suicidado. No, pues no dudo. El Nobel, yo voy a unir también dos conceptos. Seguramente voy a volver a meter la pata, pero no me resisto, porque hablas de realismo y de magia, ¿no? Y yo estaba pensando en la unión de esos dos conceptos, realismo mágico. No sé si se podría catalogar o por lo menos pensar que esta novela tiene algo también de ese realismo mágico que fue mucho después, en el ámbito latinoamericano, con Gabriel García Márquez como figura quizás más señera. No sé si también hay algo de eso aquí en esta novela. Yo asocio, desde mi condición de total profano, de lego absoluto, asocio realismo mágico al barroquismo hispanoamericano, tropical, caribeño incluso, ¿no? Árboles desbordantes, naturaleza fecunda. Exuberancia. En todo, y en acontecimientos también. Mientras que aquí estamos justo ante la antítesis, estamos ante el despojamiento, ante la sequedad, ante la austeridad. Estamos, como digo, ante una tierra que no tiene nada, que es seca, que es árida, y también unas pasiones muy elementales. Las pasiones que aparecen en el realismo mágico, en general, son pasiones también exuberantes, relacionadas con la sensualidad, relacionadas con unas manifestaciones del erotismo muy, muy carnales, ¿no? Nada que ver, habiendo ese erotismo en esta novela, nada que ver con lo que hay, con lo que se muestra en El sol de los Escorta. Es una idea más, como digo, despojada. El sol tiene mucho que ver con esto, ¿no? Se dice en un momento acerca de la familia, cuando el sol reina en el cielo y hace crujir las piedras, no hay nada que hacer. Amamos demasiado esta tierra, no da nada, es más pobre que nosotros, pero cuando la calienta el sol, ninguno de nosotros podría dejarla. Somos, se dice en otro momento, comedores de sol. Esta idea no es el realismo mágico, esto es justo la sequedad, la piel curtida, también las emociones muy primarias. Yo no lo asociaría a ese concepto en mi lógica de realismo mágico más convencional. Alberto, y hay tragedia también. Hay tragedia, el destino. No, hay mucha connotación con las grandes obras clásicas de la tragedia griega. Desde ese acto inaugural, en donde, compelido por una extraña fuerza, ese primer personaje de los Escorta se ve obligado a cumplir su funesto destino, y eso que ha tenido 15 años en la cárcel para rumiar y estar más tranquilo y decir, oye, voy a olvidarme de mi obsesión por esta mujer. Desde ese momento, la familia está condenada, se ven atados por la repetición de una serie de pautas, no se sabe de dónde sale esa fuerza, pero se ven obligados, una fuerza, digamos, colectiva, que va más allá de la voluntad individual, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho de tragedia, el escenario muy cruel, muy, muy, muy crudo, muy, muy despojado y tosco, las referencias trágicas por todas partes, la noción del destino en todo momento, este sol que quema y que seca, a la vez una naturaleza, ya lo he apuntado, brutal, y en todo ello las fuerzas de la tierra, unas fuerzas que podríamos llamar genesíacas, que dan lugar a la vida, pero que a la vez la exterminan, un juego entre Eros y Tánatos, entre la vida, la generación de vida, la fuerza del amor, del erotismo, y a la vez la destrucción, la muerte, ese cumplir un destino no escrito. Y como otro elemento adicional, un aditamento más, el que he apuntado de un mundo de una Italia muy, muy elemental, muy primitiva, que España también lo fue hace a lo mejor 100 años, más de 100 años. Estaba pensando en alguna de las obras de teatro de García Lorca. Sí, incluso de antes, claro. Estaba pensando en Yerma o en la casa de Bernarda Alba, ¿no? Donde aparece todo esto también. Pulsiones bárbaras, además aquí supersticiones, sortilegios, rituales oscuros, creencias opresivas, fanatismo, la omnipresencia, como he dicho, de la iglesia y de la religión, fiestas populares, leyendas, como absolutamente irracionales, absolutamente salvajes, y que me perdonen los creyentes en este sentido, como pueden ser hoy día cosas como el rocío, cosas como que ocurre en Andalucía, esta cosa de una versión muy elemental, muy primaria de la Semana Santa. Estoy pensando en aquellas escenas en donde los padres tiran a los niños por encima de las vallas para que toquen a la Virgen. Bueno, algo de esto, mucho de esto, hay también en esta dimensión del sol de los Escorta, ¿no? El salto de la reja que estás comentando. Sí. Bueno, pues no sé si nos quiere... Bueno, y a mí lo que me resulta un poco curioso, supongo que tendrá antepasados italianos, ¿no? Que un francés, Laurent Godet, plantea esa novela precisamente en Italia, que es bastante diferente de Francia, ¿no? Tiene una connotación diferente como país. Creo recordar, en este momento no lo recuerdo, que cuando leí el libro y escribí la reseña, sí que había leído cosas sobre sobre su autor, sobre Laurent Godet, y yo creo que sí que había algo en su biografía vinculado a Italia. No lo recuerdo ahora. Ahora me viene a la cabeza, pero insisto, han pasado muchos meses y no lo recuerdo. Me viene a la cabeza que quizás su mujer fuera italiana. No estoy muy seguro, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, otras dimensiones de las que no quiero cerrar sin hablar es la vertiente... Yo la he calificado al principio de la novela como algo tópico, ¿no? Tópica, ¿no? Tiene una vertiente romántica, digamos, sentimental, algo sensiblera, incluso, quizá previsible. De todas formas, a mí me ha gustado mucho también esa vertiente, ¿no? Los escortas sueñan en todo momento, sueños imposibles, porque no van a poder, porque la fuerza del destino es mucho más poderosa. Recuerdan unas generaciones y otras, recuerdan la infancia, recuerdan el paso del tiempo, recuerdan sus vidas. Siempre hay en la novela un halo de tristeza melancólica. Hay una atmósfera en todo el libro que, aparte de esta idea que hemos llamado racial o primitiva o muy elemental, hay una idea de como de un aire de pesadumbre, de desengaño permanente. Hay una idea también de, como digo, ilusión, pero nada enfática, como una ilusión de perdedor, del que sabe que va a ser muy complicado, una desesperanzada, por lo tanto, esa ilusión. El tono en general está lleno de ternura, de sensibilidad, es muy dulce, es muy sugestivo, se lee estupendamente, con una, casi diríamos, con una sonrisa en los labios, ¿no? Todos los personajes, en este tono de tibieza, de tibia melancolía, todos, las diferentes generaciones, se preguntan por su felicidad, ¿no? Dicen, ¿cuándo hemos sido felices nosotros? Dice uno en un momento determinado, y en otra generación después, ¿había sido feliz? Rememoró todos aquellos años. ¿Cómo se pesa la vida de un hombre, ¿no? Y este juego entre la ilusión y el anhelo y el afán de felicidad, desencantado, porque se sabe que no vamos a conseguirla, que en definitiva, y en este sentido es interesante, porque es en cierto modo una ilustración acerca de lo que es la vida de todos, ¿no? Que es la felicidad, nada más que momentos fugaces, ¿no? Pero a la vez, esa ilusión y la lucha, porque pese a todo ello, quizá por todo ello, por las dificultades del paisaje, del entorno, del destino, todos los personajes se ven obligados a luchar. Entonces, este juego entre la lucha, que saben en el fondo estéril, y la ilusión, tiñe a la novela de ese tono, iba a decir amargo, pero amargo es demasiado duro, no es amargo, no nos deja con un mal sabor de boca. Desesperanzado, desencantado, una nostalgia triste, pero a la vez, diríamos, placentera, dulce, ¿no? Alberto, pero todo gira en el plano de lo personal, de lo personal e íntimo de los personajes. No. ¿O hay otro tipo de connotaciones? Se cuentan más cosas. Hay la historia externa y la historia interna. El libro, creo recordar que tiene 10 capítulos. En todos ellos hay un primer plano. En todos ellos, menos en el décimo, hay un primer plano en donde se nos cuenta la historia, las diferentes peripecias concretas. Estos se casaron, estos montaron una empresa de tabaco, los otros se fueron a Nueva York y allí intentaron conseguir este plano. Y los de los 10 capítulos, los 9 primeros, tienen también una última parte en donde ya la historia no es una historia convencional, ya no es una historia real, sino que tenemos a Carmela, una de las descendientes, contando su vida. Carmela ya es, en el momento en el que la cuenta, una anciana, y como anciana rememora, hace una especie de confidencias, de confesiones, a uno de los curas del pueblo, en donde salen a la luz secretos, intimidades que todo el mundo desconoce, y por tanto nos movemos en ese plano, podríamos llamar exterior, de las, vamos a decirlo, es demasiada palabra, de las aventuras, de las peripecias, de los hechos de la vida externa de estas 5 generaciones, pero luego, en el relato de la anciana Carmela, aparecen las interioridades, la intimidad, todos estos secretos, todos estos misterios. Ahí es donde está precisamente la presencia de lo mágico, de la brujería. Hay una anciana a la que se le pide consejo, que vive en una especie de gruta y que bueno, hay una especie de sortilegios que... Entonces, ese segundo plano es un plano más más íntimo, en donde están, afloran todas estas cosas que he comentado, los anhelos, las esperanzas, las ilusiones, los sueños rotos, los fracasos, las frustraciones, el triste y desencantado, como he dicho, sometimiento a esas fuerzas del destino. Y la noción de la muerte, la presencia de la muerte, viene la muerte, nos vamos, la muerte es el horizonte hacia el que todos nos encaminamos, pero a la vez lo que nos queda siempre son los recuerdos de los afanes, de los detalles pequeños, de los momentos privilegiados, en los que, bueno, sin quizás saberlos, y eso, saberlo, y eso es lo que nos pasa a todos, fuimos felices, y que solo después, en un recuento final, podemos decir, oye, pues mira, pese a mi lucha permanente, mi insatisfacción constante, sí que fui feliz y hubo muchos momentos que merecí. Hicieron la pena, ¿no? Uh-huh. Todo esto, perdona, para cerrar mi comentario así, digamos, general, con la idea de la familia. La idea de la familia es fundamental. Esta noción del destino se incardina en la familia de los escortas. Los escortas están condenados por ese acto inaugural, por ese pecado original que los marca y que tiene mucha presencia en el libro, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde luego muy, muy apetecible. Yo creo que a mí me está resultando ya muy atractiva esta novela, El sol de los escortas. No sé si qué canción le vamos a poner o cómo vamos a ilustrar musicalmente el programa de hoy, Alberto. Bueno, fíjate, en un episodio significativo de la novela, que es la boda de Elia, una de las últimas, la penúltima generación. También boda típica italiana, sí, ¿no? Sí, con boda mucha típica gente, italiana, vestido blanco, todo eso. Efectivamente. Suena una canción popular de la Apulia, de la región, pero solo se dice en la novela un par de líneas muy evocadoras, preciosas. Aie, aie, aie, domani non mi importa per niente, questa notte devi morire con me. Aie, aie, aie, mañana no me importa en absoluto, esta noche tienes que morir conmigo, ¿no? He buscado esta canción en internet, solamente tenía, no sabía ni quién ese cantaba, dato. Solo tenía ese dato, no la he encontrado. Y entonces he recurrido a otra escena de la novela, esto que tiene que ver con lo que hemos llamado la magia, lo esotérico. En un momento determinado se baila una tarantela que tiene, más allá del baile, un carácter iniciático, ¿no? Unas connotaciones de taumatúrgicas, de curar realmente, ¿no? La tarantela, literalmente, es la danza de la tarántula, de la araña, es el baile tradicional de la Puglia, de la Apulia. Y su origen sirvió de era, digamos, un canto de exorcismo, servía como cura para los males del cuerpo y del alma, ¿no? Y entonces en esa escena, que es de una especie de brujería que desentona con el tono, digo, realista de la mayor parte de la novela, pero no con ese espíritu místico del que estamos hablando, una viejecilla medio bruja tararea, canta esa canción, y entonces he buscado una tarantela, no esa en concreto, porque esa tampoco se sabe, no está datada, es anónima, y es una tarantela de la Puglia, pugliese, que llena de ecos mediterráneos, en una interpretación anónima y elegida al azar entre las, bueno, muchas tarantelas que he podido buscar. Bueno, está claro que el programa de hoy lo vamos a terminar bailando, eso seguro, seguro, pero eso será después de que nos deleites con la lectura de un fragmento. Sí, un fragmento que, como otras tantas veces, en el blog será más largo y más significativo, tendrá más sentido en sí mismo, aquí tengo que acortarlo. Es un fragmento en el que se alude precisamente a esto que yo comentaba hace un segundo, esta idea de, bueno, una vida de lucha, una vida de afanes, una vida muy dura, una vida de pobreza, en la que al terminar recordamos ciertos momentos privilegiados en donde, insisto, sin darnos cuenta, fuimos felices, ¿no? Vamos con ese fragmento. ¿Qué pensarías tú de un hombre que al final de su vida declarara que el día más feliz de su existencia había sido el de una comida? ¿Es que no hay alegrías más grandes en la vida de un hombre? ¿No es señal de una vida miserable? ¿No debería avergonzarme? Sin embargo, te aseguro que cada vez que lo pienso, ese es el recuerdo que sobresale. Me acuerdo de todo. Hubo un risotto de marisco que se deshacía en la boca. Tu Giuseppina llevaba un vestido azul celeste. Estaba preciosa y no paraba de ir y venir entre la mesa y la cocina. Me acuerdo de ti sudando en el horno como un trabajador en la mina, y del pescado crepitando en la parrilla. Ya ves, después de toda una vida, ese es el recuerdo más hermoso de todos. ¿No me convierte eso en el hombre más miserable del mundo? Raffaele escuchaba a su hermano, enternecido. Las palabras de Giuseppe le habían hecho revivir aquella comida. También él había vuelto a ver la alegre reunión de los escorta, los platos de mano en mano, la felicidad de comer todos juntos. No, Pepe, tienes razón. ¿Quién puede presumir de haber vivido un momento tan dichoso? No somos muchos. ¿Y por qué íbamos a despreciarlo? Porque estábamos comiendo, porque olía a fritura y teníamos la camisa salpicada de salsa de tomate. Dichoso el que ha disfrutado de una comida así. Estábamos juntos. Comimos, charlamos, gritamos, reímos y bebimos como hombres, unos al lado de los otros. Fueron instantes preciosos, Pepe. Tienes razón. Y daría lo que fuera por saborearlos de nuevo, por volver a oír vuestras poderosas risas envuelto en el aroma de laurel.